trabajan y por el poco presupuesto que tienen, pero está pintado. Pero como si pintar además, ahora también está, me gustó mucho lo que dijiste vos de ver cómo es que eso después va a afectar a las personas, digamos. Cómo luego las personas que viven acá, la señora que vive ahí, el señor que está allá, cómo ven todo el proceso de la ciudad, si realmente sienten que está habiendo un cambio o si en realidad sigue viviendo su cotidianidad como si nada estuviese pasando. Porque el hecho de que estemos en un parque y que haya una reja, o sea, a mí me afecta, me parece algo súper fuerte, no sé. Y se enrejó la ciudad en muy pocos años. De golpe aparecía, no sé, no podías entrar ni siquiera a las 5 de la tarde a una plaza. Si nosotros con esto de podemos, el otro día nos íbamos a juntar la Asamblea de Comuna 4, que bueno, estamos varios de los que estamos acá, justamente un poco viendo a ver qué procesos de resistencia e incluso de acción se le puede dar este avance de gentrificación que, como vimos, no afecta solo a la cuestión de la vivienda, sino todo en general, a la educación, a la salud, a la cultura, al trabajo, como vimos con los compas del Molino Ciris. Con lo cual, bueno, es una lucha multisectorial que se plantea, digamos, por defensa de los derechos más básicos, pero que a su vez es como una lucha relativamente nueva, si bien en distintos puntos del mundo, y por eso nos interesaba la intervención de Geoide en relación a las grandes urbes, a las metrópolis y el capitalismo, porque no estamos exentos, digamos, de esos procesos y es lo que efectivamente está pasando acá. Pero bueno, cómo poder encarar un poco esa lucha más de conjunto y donde tal vez los procesos, muchas veces se da desalojo tipo más silencioso, ¿no? De aumento de vida en general, o sea, que uno va al kiosco y todo te aumentó un montón. Bueno, te viene el transporte, pero te aumenta los impuestos, digamos, si alquilás eso te lo terminas absorbiendo vos en el precio de alquiler. Como que la gente a veces pareciera que lo toman, bueno, no me alcanza, no puedo vivir acá, me voy a tener que ir a vivir. Pero no se termina de leer la generalidad, digamos, del proceso, que es lo que para nosotros terminaría deviniendo finalmente de una organización que valga la pena para hacerle frente, es decir, vencer este límite más sectorial de luchas, tal vez más atomizadas. Y siempre jodemos como estas cuestiones de la gentrificación, que uno de los puntos clave es la aparición de los locales en cadena, ¿no? Y que nos íbamos a juntar en una pizzería, que ustedes, ¿cómo era que le decían? El santiagueño. Y usted dice, bueno, pero no sé si se sigue llamando así. Y uno jodió y dice, ah, no, ahora seguro es un Pizza Hut, ¿viste? Y después otra chica pregunta y dice, che, ¿en serio? Porque en una de esas era cierto, y después también con... Estaba contenta, claro, eso iba a comentar, que estamos anotados en grupos de Facebook de Parque Patricios, así en general, para difundir las cuestiones de la asamblea y demás. Y en muchos vos ves que están re contentos, que dicen, che, ¿es cierto que van a poner un McDonald's en tal y tal? Ay, ojalá, sí, no sé qué, y ahí estamos nosotros, re... Así, claro, también como minis, ¿no? Diciendo, bueno, pero fíjate que un McDonald's significa esto y lo otro, y... Por ahora, por lo general, digamos, entre las encuestas que venimos haciendo con Asamblea de Comuna 4 y este tipo de comentarios, la conclusión es que no se ve, o sea, no se ve la amenaza, incluso se resalta lo positivo. Y por eso ganó de los... Claro. Todas las elecciones de este año, acá ganó Macri. Comuna 4 ganó en ciudad, en nación, digamos, como a todos. Yo estoy muy de acuerdo, la verdad, con lo que decía una de las compañeras de la... por hacer las cosas como las hacía, ¿no? Y que la gente estaba hinchada la pelota de muchas cosas. Pero creo que también parte del hacer las cosas como las hacía es lo que hay, ¿no? Hay una política de consumo que la gente absorbe. No sé, nosotros venimos de España, donde la cosa se fue al carajo y nadie compraba nada. Y la gente entró muy claro en esa historia, después de haber comprado todo, ¿no? Y a crédito. Y aquí nos quedamos alucinados cuando salíamos a la calle, ver a la gente comprando en todas partes, de todo, da lo mismo. Es una... de verdad el contraste, si vos estás metido adentro no lo ves, pero si venís de un lugar donde las conductas son otras, te pega fuerte, ¿no? Y de verdad se nota mucho eso que decías vos de los micro... la micropolítica, ¿no? De lo que va operando ahí en... Yo creo que tiene un montón que ver. La gente se siente más digna si puede tomarse un café de Starbucks. Es increíble. Se lo venden, ¿no? Les parece que eso es bienestar y cosas por el estilo, ¿no? Desarmar eso es un laburo. Como que hay... Otra cosa que se me cruza por la cabeza, esto que vos decías, ¿no? De que no se va notando. Yo creo que es súper difícil, ¿no? Y esta ciudad es inmensa, aparte. Y los barrios incluso son inmensos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, que parece que todavía sobrevive bastante tejido social, hay muchas organizaciones de gente, se relacionan o lo intentan. Empezar como, no sé, mostrar un poco, de alguna manera, cómo se va yendo la gente. Porque que la gente se va, no se nota, porque me voy yo. Eso me pasa a mí, porque yo ya no gano la plata suficiente para ir acá, ¿no? El asunto es que eso no me pasa a mí, eso le pasa a un montón, de alguna manera visibilizar el montón, ¿no? En el barrio donde nosotros vivíamos en Madrid, la gente se tuvo que empezar a ir y a ir. Al principio no se notaba. Cuando ya fuimos un montón y se vio que eso no era un problema personal de nadie, que era una política, pues cambió la historia. La gente se lo empezó a tomar de otra manera, ¿no? Digo, pasar eso, ¿no? Pasar de un poco de lo personal a lo político de alguna manera, ¿no? De ver que no sos el responsable, que no es una responsabilidad personal, que no sos un inútil, que gana poca plata. ¿No? Laburar esas cosas. ¿Cómo? Pues yo creo que en cada territorio hay que ir viendo cómo, ¿no? Pero la putada es eso, creo. Lo más fuerte es eso, ¿no? Que la gente está en todas partes, ¿no? Yo creo que el fondo de esta política que vos intentas es dejar a todo el mundo solo y que todo el mundo es responsable de lo que le pasa en su vida, ¿no? De sus éxitos, de sus fracasos, y que no tiene nada que ver con que se está haciendo algo que te afecta, ¿no? Es un problema personal. Desmontar eso me parece que es lo fundamental. ¿Cómo? Creo que siempre hay que encontrar, siempre hay que construir las herramientas, no, no están. Entonces, aunque son migrantes y fueron deshilachando su comunalidad, todavía la conserva y se nota la diferencia con el vecino que es porteño, digamos, ¿no? Que está como más individualizado. No quiero decir que esta gente sea como una cosa tremenda, que tiene la cultura flor de piel, pero se notan diferencias. ¿Qué va a pasar? No sé, pero... que eso por ahí en Parque Centenario, cuando nosotros estábamos haciendo la huerta, era como un barrio más de clase media. Acá todo el mundo tiene conocimientos de plantas, digamos, todo el mundo sabe mucho, no tiene el tiempo para dedicarle a eso. Está alienado, que hay que pagar el alquiler, que esto, aquello, lo otro, los hijos. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con la composición social y de qué clase, qué cuánto de comunitario tienen todavía. Por lo menos ahí, bueno, hay un colchón de contención de que ese parque es como si fuera el patio de una gran toma que hubo hace mucho tiempo, que todo el mundo va con los perros, con los chicos ahí, entonces va a ser difícil que avancen con las rejas ahí. Pero hay un corredor todavía de parques que están sin enrejar, que bueno, por ahí sea distinto, digamos. Se logró un poco detener el enrejado acá de la Placita Garay, sin gran... con un 1% de la lucha que hubo en el Parque Centenario. En el Parque Centenario enrejaron, hubo represión y todo. El gobierno demostró que a veces ciertos lugares es o lo enrejo o lo enrejo. Venimos de una victoria ahí en el Parque Lezama, que también es un parque grande, o sea, tampoco hay como mucho... decir, bueno, es por acá. Es como que... Claro, es como que por más experiencia que tengas, siempre es como que tenés que mapear, tenés que decir, bueno, por más que estás hace un par de años luchando, tenés que ser consciente de que no sabemos cómo hacer para detenerlo. Entonces es como que nos obliga a, no sé, a estar en cosas muy, muy chiquititas. O es como, mirá qué dijo el vecino, bueno, qué característica tiene el vecino, que es de clase media, propietario, alquiler. Es peruano, es chaqueño, o sea, tenés un montón de parámetros que empiezan a hacer juego que vos decís, bueno, por ahí algunos territorios se puedan salvar gracias a ese tejido y tal vez gracias a esto que hacemos también, que es movernos, caminar los barrios. Pero nada nos garantiza de que, vamos a lograr frenar el proceso. No, pero todavía hay espacios que estaría bueno, digo, pensando en la lucha de la masa.